para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Denise Rosenthal estrena Tiene Sabor. A días de presentarse en el Festival de Viña del Mar 2020, la cantante lanzó un nuevo adelanto de lo que será su próximo disco. La canción es una declaración fuerte y directa sobre la autoaceptación, que no existe un solo tipo de belleza, e invita a destructurar los cánones impuestos por la publicidad. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.